Mejor invita a su hermano y los dos se ponen a orar. ¡Ey! Eso hay bastante por ahí. Abran el ojo y cierren la boca. Y el cristiano verdadero no se pone a criticar. Mejor invita a su hermano y los dos se ponen a orar. Póngame cuidado, hermano, yo le voy a aconsejar. Que de chismes y de cuentos usted no se deje llevar. Porque los chismos, hermano, el cielo no heredarán. Con sus chismes y su cuento aquí se van a quedar. No me traiga cuento, tráeme bendiciones. Que no me traiga cuento, tráeme bendiciones. Mira que las puertas de mi casa siempre que llegue estarán abiertas. Si vienes a visitarme, no me hables más de la cuenta. Mira que las puertas de mi casa siempre que llegue estarán abiertas. Si vienes a visitarme, no me hables más de la cuenta. Que no me traigas cuento, tráeme bendiciones. Y lo que sí está lleno de bendiciones son los hermanos de la iglesia del árbol en las Malvinas. Se tiene que refrenar. Si no la refrenas, al mundo entero puede inflamar. Y es que ella es como fuego, es un mundo de maldad que está llena de veneno y nadie la puede domar. No me traigas cuento, tráeme bendiciones. Que no me traigas cuento, tráeme bendiciones. Mira que las puertas de mi casa siempre que llegue estarán abiertas. Si vienes a visitarme, no me hables más de la cuenta. Mira que las puertas de mi casa siempre que llegue estarán abiertas. Si vienes a visitarme, no me hables más de la cuenta. Que no me traigas cuento, tráeme bendiciones.